seguimos en la compañía de un tenor lírico como es don Alessandro Bocelli, Andrea Bocelli. Nació en Italia, cuenta con 66 años, nació con un glaucoma congénito. Alguna vez Bocelli dijo que la decisión de su mamá de dar a luz y desoír el consejo médico para aborto fue la inspiración para él realmente en la vida. Andrea Bocelli, uno de los grandes músicos de la Italia moderna. Con este tema, venid, adoremos. Hoy sí te puso muy alto la vara, trae no, de Andrea Bocelli, no sé. No, yo no sé qué voy a hacer. No, pues a defenderte con tu estilo. No, Hernán, esto no, ya... No todos son Messi ni Pelé, pero jugando. Cualquier cosa al lado de las muestras de hoy son morralla. Pero los oyentes sabrán la presión, el esfuerzo. ¿Cómo te parece? Yo no me acordaba. Son bagatelas, amigo. Ve, hablamos de un bisnieto, fue del Papa, ¿no? Pero es que ahora, ¿un bisnieto o nieto el del Papa? No, tío, él es tío, sí. Tío. Bueno, yo... el bisnieto de Benito Mussolini, que se llama Romano Floriani Mussolini, marcó su primer gol como profesional en el Juve Stabia, en la Serie B de Italia. Ya. Romano Floriani Mussolini, ¿cómo te parece? Sí, dicen que un sobrino, ¿qué? Un sobrino bisnieto de Mussolini. Del Papa, ¿no? Del Papa, creo que sí, que un sobrino, sí, es futbolista. Que, pero bueno. Ay, qué bonito. Qué bonita esta publicación de Néstor Lorenzo. Qué gran cierre de la Liga Di Mayor. Felicitaciones a Nacional y Tolima por su esfuerzo, entrega y logros para representar al país en torneos suramericanos. Al Atlético Nacional, sus jugadores, todo el cuerpo, el equipo de trabajo y aficionados, un reconocimiento especial por el bicampeonato. Lorenzo, muy bonito, pero Lorenzo, viene la segunda parte de la etapa de clasificación de Colombia, maestro, y ahí no se puede fallar, ¿oyó? Bueno. Hernán, uno que termina muy bien el año, futbolista colombiano, Luis Javier Suárez, que tiene 16 goles en 21 partidos, estamos hablando de un promedio de 0.76. Es el de la Almería, ¿no? Sí, señor, sí. Es muy alto el, bueno, el promedio, excelente, lo de el samario Luis Javier Suárez. Ariete de Almería, ex Olympique de Marsella. Martín, ¿viste el golazo de ese Mbappé? Uy, el hombre no, sí, le pegó a eso como era, oyó. Ese, el hombre ahí cae. Jugador, ¿cuántos goles lleva Martín en el Real Madrid? Lleva ahí gaseoseando, lleva 14 goles en 24 partidos. O sea, ahí como bueno, sin ganas. 0.58. No le dan tanto ruido como a Benzema y esa gente, pero ahí falla. No, espérate, Hernán, es que él la rompe. Estamos hablando de un gran jugador, Hernán. No nos podemos equivocar en ello. Le costó él, pues, un poco. Y fíjate, costándole tiene este promedio. ¿Sí me entiendes? No, y además, tenés razón, Martín, es que él llega a ocupar lugares de tipos que fueron muy importantes como Benzema y antes Cristiano, entonces esa gente, entonces... Y él llegó a jugar en otra posición. Exacto, calladito. Que no es la de él, tipo, ¿no? No es la de él. No, pero bueno. No ha sido un mal tipo, él tenía mala fama, ¿no? Porque dicen que era muy celoso ahí en el Paris Saint-Germain con Neymar y con Messi y eso, pero acá se ha portado como un jugador muy humilde, que dijo que donde lo pusiera el técnico, él jugaba, que los demás jugadores llevaban mucho tiempo ahí, tipo Vinicius, y que había que respetar la posición de una gran figura como Vinicius. Martín, hablando de ese partido del Real Madrid, viste que se despidió Jesús Navas, que había sido jugador del Real. Jesús Navas, que jugaba como extremo o inclusive como lateral. ¿Sabes que se me parece mucho en los oficios a Lucas Vázquez, de esos jugadores así de esa zona? Sí. Siendo rapidito. Sí, Jesús Navas, una rápido. Larga carrera, ¿no? Sí, Hernán, él pues fue jugador sobre todo en el Sevilla, en el City también tuvo muy buenas actuaciones. Un extremo potentísimo, Hernán. un jugador que podía ser lateral derecho o un puntero derecho a la vieja usanza. Sí, señor. Muy encarador, Lucas. Muy profundo y gran centrador. Un gran secretario para goles. Un amanuense. Jesús. Sí. Fue de selección española, ¿no? Jesús Navas. Pues, claro que cuando él prendía el soplete, realmente hacía bastante daño. Y cree que está en una bodega de banco atracado. Venga el soplete, mijo. Que... No, Hernán, no, es que, a ver. Sí, yo te entiendo. Analicemos. Este señor ganó cosas muy importantes. Ganó Eurocopa, ganó Mundial, ganó dos Eurocopas y jugó ahí. Fue importante. Con las ligas. Copa de la UEFA, ganó dos. Y Liga Europa con Sevilla ganó dos. Ganó Copas del Rey, ganó Premier League con Manchester City. No, eso. Y además fue importante. Es que no solo es que ganó, sí, no. Jugador que fue titular en todos estos equipos. Es cierto. Hola Martín, a mí no me... Pues, a vos, ¿cómo están estas historias ahí medio románticas, futboleras, una cual medio rara? Ese es el tema mío. No, yo sé. ¿Vos supiste qué pasó? No, es que esto sí es de... No, sé cómo está la Martín. ¿Qué pasó con la prometida? Fíjate que no estoy diciendo la novia. La prometida de Jorginho. Ese no está en Inglaterra jugando, pues. ¿Y ahora qué le pasó? No fregues, ¿cómo así? No sabía. ¿No sabías? Pues, la prometida de Jorginho sí. Se enfrentó a otra mujer por el jugador. Eso que empiezan, él es mío y la otra no, él es mío. No. El volante central del Chelsea, que era el Chelsea, que fue al Arsenal. Exacto, y que ha jugado por Italia, Jorginho, ¿no? Ah, Catherine Harding. No, yo hasta así no sé. ¿Esa quién es? ¿La prometida o la de la pelea? Ya no sé quién es. Ella fue la sí, la prometida de Jorginho. Bueno. Catherine Harding. Ella se agarró con otra. Se agarró. Dos mujeres peleando por un man. Ah, ya. Pero eso. Él tuvo, incluso con Catherine, él tuvo a su un hijo que llama Jax. Llama él. Y Catherine Harding es una mujer que creo que también es influencer. ¿Ah, sí? Bueno, en todo caso, el pobre Jorginho. ¿No? Con ella. Sí, también. Muy apetecido en el medio. Ve, te complemento con el Marcus Rashford. Él se quedó sin equipo y se quedó sin novia también. Ella se fue a trabajar un reality show y lo dejó al hombre tranquilo. Bueno, Martín. Ay, hombre, mira. Steven Alzate se distinguió en el partido del Hull City, que es en segunda división, ¿no? Sí. Y bueno, y hay un jugador colombiano, Jesús Murillo, que estaba en Los Ángeles, no en el Galaxy, en el otro, Chucho. En Los Ángeles, va a llegar al Patriotas. Juárez. Ese Jesús Murillo, ¿te acuerdas? Jugó en el Medellín. Jesús Murillo. Si él puede ser lateral derecho o central. Es muy bueno en una defensa de tres centrales como el central derecho, que es muy rápido. Jesús Murillo, él hace de cuenta lo que era el stopper, ¿no? Pero por derecha, ese jugador. Y sale de la LAFC, la MLS, sí, al equipo verde y blanco, ¿no? A Juárez. Bueno. Y te quiero contar que el colombiano Juan Camilo Portilla, de Talleres de Córdoba, dice tener una oferta de Portugal. De pronto sale Portilla para Portugal. Y el Junior de Barranquilla, pues sigue siendo noticia. ¿Supiste que Luis Quiñones, que finalmente se va a quedar en México, pues va a préstamo al Puebla, había hablado con la gente de Junior? Pero Junior, el jugador que tiene, que está loco por vincular, es Roger Martínez, Martín. Ah, sí, además de lo de Palavecino. Sí, pero Roger Martínez sí averiguó primero, eso me cuentan, con la directiva, debe ser con Fuad. Le dijo, don Fuad, ¿y qué plan tiene este equipo para el entrante? Yo quiero saber qué refuerzo, si este equipo va a ser competitivo, si tenemos interés en ir a... Ese sí puso la cosa, no llegó a decir, yo quiero tanto y me quedo, no, digo, no, bueno, ¿cuál es el proyecto de este equipo? ¿Qué es lo que queremos hacer en 6 meses? No, pues que mire, que tal vez la Copa, no sé. Pero el hombre sí está, lo que pasa es que hay una oferta, Martín. para Roger Martínez de Arabia Saudita. Sí, que dice es que la oferta es obscena. Que eso no, no, que no se puede competir pues con eso. Eso no. Sí, sí, fíjate qué cosas le pidió a la directiva, a Milito les pidió por favor, cosas sí, ahí tuvo una negociación y la gente está presionando para que continúe. Seguramente va a continuar Costas y además ha pedido que Roger se quede en el equipo. Sí, pero en Argentina también dijeron, uy, oferta que llegue a Arabia así es barata este cuento, vamos a ver. En todo caso, Junior sí quisiera contar con Roger Martínez. Hombre, y hablando de Junior, quiero destacar un bonito gesto, me pareció, de Fuad. Resulta que está muy delicado, pero muy delicado de salud el zurdo López, Miguel Ángel López. Él vive en Barranquilla, está con su familia. Hace poco le tuvieron que, o fue Fuad el que le envió una camilla especial. La está pasando mal el zurdo López, hombre, que tuvo mucho que ver con la historia siempre de Junior, un tipo muy querido. Yo lo conocí, ¿sabes en dónde? En México, dirigiendo él a la América de México. Sí. Había estado en Nacional de Medellín. El zurdo López, un tipo muy bueno. ¿Lo viste jugando en Independiente? En Independiente, claro, él juega haciendo pareja con Pancho San, con Pavoca. Ah, con Sá, que es por Pavoca, ¿no? Ese Sá, sí, pues, yo lo vi a ese Pancho Sá, lo vi cuando jugaba en Boca, cuando estaba con Mouso, la pareja central. Exacto. Bueno, en todo caso, el zurdo le está pasando mal. Un saludo para él, hombre, ese señor. Siempre fue el del alma del Junior de Barranquilla, ¿viste? Bueno, sí, en todo caso, Fuad se portó bien con él, ¿no? Bueno, ¿y Marino Inestrosa qué, Martín? Ese es un caso que tiene Nacional en capilla. Ellos tienen opción de compra, ¿no? Sí, no, y no, Hernán, es un jugador que yo creo que ellos van a hacer el esfuerzo. Es un jugador que le dio mucho. Es un encarador, es un atorrante, ¿no? Es un cara sucia. Es un irreverente. Es un contestón. ¿De qué? Cuantificame el esfuerzo es como de casi 3 millones de dólares. Sí, pues me hacen el favor y así se hernien un poquito. Sí, 3 millones, ¿no? Van a quedar un poco herniados, pero igual. Sí, van a quedar ahí listos. Señor, una pequeña pausa, por favor. Martín, ¿por qué viste que se salió con anticipación del América Edwin Velasco, el lateral? ¿Renunció? ¿Qué le pasa? ¿Qué diría que tiene una oferta o qué se fue? No, renunció. Él al final, pues digamos que no se consolidó atrás. Jugó algunos partidos no muy buenos, pero él le dio mucho al América. A mí ese jugador siempre me parece que cumplió, ¿no? Sí. Que bueno, como y se movía en algunos malos momentos, pero. No, me parece el tipo no, y tenés razón, en esos partidos últimos del América, el hombre que más se movía hacia arriba era él. Pero no sé, tendría el América otro plan, ¿no? Digamos que él no jugó tanto como esperaba, creo, pero fue un jugador que para el América ha sido importante, la historia del América. Ah. Hola, Martín, de todas maneras quiero decir, aprovechemos para conversar un poquito. Este programa, yo espero que le haya gustado a la gente, pues este año, tranquilo, esperamos seguir el 2025, digo, pero que haya gustado porque, no sé, lo hacemos con un enorme cariño, con gusto, con yo te diría que con positivismo. Puede que el fútbol de nosotros sea para criticar por muchos problemas, pero en general la idea es que la gente se sienta enterada y contenta, hombre, ¿no te parece? Sí, Hernán. Que sabe, ¿no? Realmente, pues, ¿qué te digo? A veces. ¿Cómo la has pasado? Como decís vos, ¿cómo la has pasado? A ver, Hernán, la he pasado rico. Porque. No, este sí, rico. De verdad, Hernán, que nos divertimos, vemos fútbol, hablamos de algo que nos apasiona. También hay tiempo para. Diversos temas como algo tan importante y que la gente merece saber, que es el tema de la farándula. ¿Qué tal el tema de la farándula? Pero bueno, sí, está bien. No, pero me parece que bueno, tener un programa que se hace cadencioso, donde hay armonía, donde hay ciertas consonancias, y que cuando hay diferencias, y dime con el mayor respeto, amigos. Mira, Martín, y con información caudalosa y con la ayuda y el auxilio de nuestros diferentes oyentes. Eso es lo más importante, ¿sabes? Porque es una manera de integrarnos con los oyentes. Martín, ¿sabes qué? Se despidió el Pereira Andrés Ibargüen. Yo pensé, porque había renovado contrato Carlos Darwin Quintero, pero Ibargüen, que ha sido para mí jugador importante, se va. Ese jugador se lo van a pelear. Yo creo que sí. ¿Sabes qué? Por ahí alguien me dijo que hasta Millonarios le podría llamar la atención. ¿Puede ser? Eso me dijeron que Millonarios puede ser. Bien. Sí, yo también, hay que apretarlo un poquito, Andresito, hay que apretarlo. No, pero ese jugador sabe amasar esa pelota. No, por eso es así. Sabe pisarla, te apelmaza hacia tu arco. Eso es lo que me gusta. Que te amenaza. Eso es lo que me gusta, ese Lucumir, el Tolima. Ese tipo acá y como, dámela aquí yo, tal. Esos son los jugadores que marcan diferencia. Lástima que ayer no. Bueno, claro, Martín. Porque es Hernán, él ayuda mucho a un delantero con gol, por ejemplo, para hacer la provisión de todas esas de esa munición que tienen adelante. ¿Ya? Él puede ser la provisión de atrás porque tiene una pericia extrema. Me parece él y. Martín. Sí. Tu pupilo John Vázquez finalmente jugará en el Bucaramanga, ¿oyó? Quedó bueno, libre del Medellín. Albricias para John Vázquez. A ver si corretía John Vázquez un rato. Fredward se llama él. Bueno, Fredward. Real Cartagena está negociando con Sebastián Viera, pues para que siga como técnico hasta diciembre del 2025. No le fue mal. El Real Cartagena, de todas maneras, ante la FIFA y ante el TAS, ha enviado una especie de solicitud para que revisen cómo fue el asunto del tal repechaje en Colombia, pero yo creo que eso está sentenciado ya, Martín. Ya se sabe que el Unión y Llaneros están arriba, ¿no? Bueno, y Freddy Montero, que salió del Cali, bueno, ya tiene 37 ruedas. Un pelado. Yo creo que salió libre del Cali, ¿no? Yo creo que sí. Él de pronto sí recala en Real Cartagena, Freddy Montero, ¿yo? Sí, está negociando. En este programa Paladín de la Radio en Colombia, te digo que... Oiga, este... que en el programa Paladín de la Radio... está negociando, eso es así. Y hay un extremo que quiere la América, que es del Real Cartagena. Esta noticia viene rondando, patrullando desde hace rato. Mateo Castillo. ¿Ah, es del América? Es un puntero, Hernán, que está en Real Cartagena. Es extremo derecho. Entonces se puede dar, sí. Hola, Martín, te quiero contar que uno, cuando le hablan de goleadores en Italia, de jugadores sudamericanos, pues hombre, el primero de los argentinos al menos es Gabriel Batistuta. El segundo en esa lista es Hernán Crespo, de quien hablamos hace poco. Y el tercero, sorprendentemente, Martín, está Dybala. O sea, te menciono otros que figuraron en su momento, Manfredini, Icardi, bueno, está Lautaro, Rodrigo Palacios, Sibori, toda esa gente. El tercero es Dybala, que marcó doblete y que creo va para Turquía, ¿oyó? Dybala. Si lo quieren en Turquía, ¿no? Sí mira que Batistuta. Bueno, esto es una noticia importante, ¿no? Porque es un jugador que se cansó de hacer goles en el Palermo. En Juventus, por ejemplo, estuvo muchos años, como 7 temporadas, ¿sí? Compañero de Cuadrado, claro. Sí, Hernán. Sí. Entonces tiene pues unos números que son temibles, ¿no? O sea, el problema es que Martín, 184. Pero mira, pero usted está hablando de Batista. No, yo te quiero decir, el Dybala, no, el problema que tiene. Dybala superó. Sí, no, pero ¿sabes cuál es el problema de Dybala? Que es que ahí sí, como decís vos, es que la vara la dejó Messi arriba, es muy alta. Entonces Dybala siempre ha sido segundo en ese plan, ¿me entendés? Es un poco lo que le pasó a Bochini con Maradona. Estando Maradona en su apogeo, Bochini siendo buen jugador o gran jugador, no podía, ¿me entendés? Y yo creo que a Dybala le pasó lo mismo con Messi, lo tapó, ¿me entendiste? Lo sacó. Sí, claro. Sí, Hernán. Luego de Dybala, por ejemplo, está Higuaín con 125, Icardi con 121, Balbo con 117 y Lautaro con 108. Batistuta 184, jugó en Fiorentina, Roma, Inter y Hernán Crespo 153. Omar Sivori, el popular cabezón, el cabeza, es jugador de Juventus de Nápoles, 147. Lo que pasa es que Sivori era más hombre pase gol. Sí, bueno, yo recuerdo que John Charles, un grandote que tuvo el Juventus galés, ese fue el que más se benefició del zurdito. Y recuerdo mucho a Sivori porque en el año 67 viajamos a Cali, jugaba a Nápoles en Cali, y yo me fui con esa trupe de Flaco Rossi, que era compañero de él. Nos instalamos en el Aristi y ahí estaba el Nápoles. Muy muy muy serio el tipo, pero muy amable este señor Sivori, que se lesionó y ahí terminó su carrera en el Pascual Guerrero. ¿Cómo te parece que el hombre en un hueco, cómo se llama, así en un hoyo, ¡pah!, metió y ahí quedó el hombre de rodilla varado? Hernán, no hubo más. ¿Cómo quién jugaba Sivori? Un zurdo, jugaba muy bien, jugaba, pues no era Maradona, pero sí era un jugador más, ¿cómo te dijera? Más, no, él no tenía tan, era hábil, pero no tenía la de Maradona. Sin embargo, eran 10 de la época, que el 10 era fundamental, ¿no? Ahora, le gustaba. Era como un Emerson Acuña, más o menos. Martín, yo te pido que no te desubiques tanto en la vida, hombre, de Emerson en paz. Como un piojo, como un piojo Acuña. Aquí, el piojo Acuña, aquí recomienda Jonathan Aponte, hombre, sería bueno crear un espacio para que de Francisco, cerrando el programa, leyera el horóscopo. Sería una delicia. Bueno, sí, Hernán, a mí, tú sabes que a mí me apasiona. No. O sea, sí, no, sí, es un tema que a mí me seduce. Y hay una cosa que no, de verdad no quiero pecar de arrogante, pero lo hago con bastante precisión. O sea, esta sí es una pregunta brava de Fernando Roca. ¿Qué consejo le darían a James Rodríguez para el 2025? Ay, Martín. ¿Sabes qué, Hernán? Eso sí es bravo. ¿Qué le decís vos? Salite de allá, trabaja más. Él no ha querido venir a Sudamérica ni a la MLS en Europa, a donde está yendo, no están contando con él. Estuvo en Brasil y tampoco. Entonces Brasil parece que tampoco es el lugar de Sudamérica. Ahora, de Argentina lo han querido con pasión, con ardentía. Esa es una posibilidad. Yo creo que en Argentina sería un jugador que tendría más partidos, o en Estados Unidos. O en México. Lo que me quieres decir, el consejo general es salirte allá. Pues hombre, sí, lo que estamos viendo es que en Europa no le están dando chance, y tampoco se la dieron en Brasil, Hernán. Pero no, yo sí, no creo que en Argentina jugaría más, o en Estados Unidos, sí. ¿Y en Colombia no jugaría? Sí, claro. ¿Cierto? No creo, porque no creo que él sea un jugador para que venga acá, ¿oís? No creo. ¿Pero por qué? ¿Por la condición económica y eso? Sí, no, yo creo que por esa condición. Pero Martín, si no traer a Falcao, de pronto no traer, no sé. Pero el consejo para este, pues, le contestamos al oyente. ¿Sabes qué creo, Hernán? Que salir. Él tiene que salir. Él se siente todavía joven para venir a Colombia. Ah, entonces, no. Sí, eso es lo que yo creo. Bueno, él viene a Colombia algún día, sería con mucha más edad. Bueno, puede ser. Él tiene 33, pero él todavía cree que puede dar en otro fútbol. Sí, pero bueno, no sé. Y acá no hay pues pinzas ni con qué cogerlo, pues, acá. Sí, ahora, aquí me dicen, hasta ti es mejor este programa que la tele letal. Con eso le digo todo. Qué orgullo, ¿no, Hernán? ¿No te parece? Sí, que no te da orgullo. No te da como cierta arrogancia. Y te hace sentir como pletórico de orgullo el oír eso. Te están comparando con un verdadero molde, con una verdadera matriz. Aquí leí una cosa. Hola, Martín, calladito, calladito. Ese es Ah, sí, me dicen que la apoya. Hay que hablar de Simeone y de otras cositas, pero eso será después de esta pequeña pausa. ¿Qué traemos? ¿Qué banda viene hoy? ¿Qué banda? Hola, mis queridos amigos. Hoy es como es un programa tan especial. Sí. Estamos a puertas de la Navidad, de la feliz, feliz siempre Navidad. Vamos a presentarle una de las canciones más importantes y que ya he presentado en este programa. Es una canción que a mí me llega hasta el fondo del corazón. Y en estos instantes, al final del año, es una canción que a uno como que lo acosa, que como que te persigue. Y cuando es el momento de presentarla, tú no puedes dilatar la situación de oírla, no puedes postergarla. Eso sería temerario, sería atrevido de mi parte. Así que vamos a escuchar a esta titánica y colosal canción de los hermanos Lebrón. ¡Qué pena! ¡Qué milagro verte a ti! Sé que más nunca te iba a ver. Sé que habían otros amores que querían conocer. Ya que te había sido por perdida, ahora a mi lado quieres estar. Debes saber que aquellos errores tú lo tienes que pagar. No quiero causarte dolor, pero como yo tú lo tienes que sentir. Eso no se llama injusticia, eso sí se llama vivir. Qué pena me da, qué pena, qué pena me da, qué pena, qué pena me da. No creas que no te quiero, te aseguro que no es verdad. Es que la mujer que yo tengo no encuentro una falsedad. No voy a dañarlo de aquí, eso lo tienes que saber. Pues nunca podré olvidar todo lo que pasó ayer. Si me quieres pierde el tiempo, más nunca podré sostener el dolor de saber que un día tú puedas echar a correr. Qué pena me da, qué pena, qué pena me da, qué pena, qué pena me da, qué pena me da, qué pena me da, qué pena me da, qué pena me da, qué pena me da. Todo lo que me hiciste, lo que muy bien, Martín. No, buena salsita, sí, está bien. No, eso ya, de verdad que... No, eso ya... No, no tiene alcance ya. Olvídalo. Martín, sí, te tengo una de... Yo la rompí. Te tengo una de última hora. Una página en la Argentina doble amarilla asegura que Johan Carbonero, el delantero colombiano, es pretendido por Internacional de Porto Alegre y que su salida de Racing no sería complicada, puesto que él perdió puesto en la consideración de Gustavo Costas. Qué bueno es Carbonero. ¿Ah? ¿Sí? Qué bueno extremos colombianos ahí en Argentina. Bueno, está lo de C3. No, está lo de Castillo Manyoma, está lo de Miguel Angulo, ¿no? También. Sí, pero. No, pero bueno. Carbonero, yo creo que ya. Lo que pasa es que Carbonero nunca ganó la titularidad en Racing. O si la tuvo, la perdió muy fácil, ¿no? No, la hola, perdió. Le llegó un jugador, Salas Hernández. Imposible jugar con Salas ahí. Te voy a contar esto. Ese, muchos lo recordarán, el loco Gatti, Hugo Gatti. Le preguntaron sobre Messi en el Mundial. ¿Y sabes qué dijo? Pues si va al Mundial del 2026, es uno menos. El tipo, a Messi no, claro, porque siempre él habla, por ejemplo, esta semana o la semana pasada lo oí diciendo en un programa de televisión en España, Messi no hubiera jugado en la época de Maradona ni de Pelé, por decir algo, ahí se calentó todo el ambiente. No, no, no. Entonces a él le preguntan no. Grandes jugadores si no mete a Messi, él pone Pelé, Maradona, nunca se mete con él, es decir, no admite que Messi sea la... Y eso sí. Le causa, por supuesto, la gente lo interpreta como envidia, como cosas de esas, ¿no? Pero bueno, López, es muy insólito, ¿no? Porque es sí. Un señor argentino, es Hugo Gatti, es hincha a morir del Real Madrid y los hinchas del Real Madrid detestan a Messi. Ah, ya. Entonces, va, bueno, se puede contribuir. Es hincha, pero enloquecido. Y él, ¿ah, sí?, es un, ¿sabes qué? Es uno de los hombres más lisonjeros con Florentino. Dice que Florentino es lo más grande que ha dado España, sí, pero él es lleno de ditirambos, ¿ah, sí?, y yo, ah, sí, bueno, lleno de exageraciones. Sí, señor, así es. Bueno, Martín, te quiero confirmar, uy, en esa página de que te digo, Argentina doble amarilla, dicen: en la previa de la final, hinchas de Nacional insultaron y quisieron agredir al presidente de la Dimayor. Yo por eso te digo, Jaramillo y los compañeros de Jaramillo, dejen de mostrarse en público que no, ya saben, la gente no los quiere porque saben de todos los malabares que hacen ustedes. Eso, bueno, les toca ir con escafandra, oiga, porque le toca así, maquillados. Mira, Martín, ¿sabes quién se quedó como centro delantero universitario del Perú? Y hemos hablado de él. Diego Churín, aquel que sacaron de Cerro Porteño. Ay, calla, del Paraguay. Ya. Churín. Es un número 9 altísimo. Sí, es cierto. 1.90. No, así que tenga mucho gol, no es el caso, ¿no? Es un jugador que estuvo en San Lorenzo, salió de las divisiones menores de Independiente. Sí. Es un jugador, veamos las últimas estadísticas. Fíjate, en Cerro Porteño, claro, bajó mucho la cotización porque en 2023 de 49 partidos hizo 11 goles, siendo número 9. Sí, sí. Y en 2024, en 47 partidos en todo el año, apenas hizo 6 goles. Es un 0-13, o sea, es bajito para ser un número 9. Y es un jugador que tuvo un gran recorrido por el ascenso argentino mucho tiempo, ¿no? En los Andes, en Platense, en Comunicaciones. Estuvo en el fútbol brasileño también, en Gremio. Sí, ya veterano, Churín. Hombre, hablando de Paraguay. Él tiene 35 años. 35 años, sí, señor. Pelado. Mira, yo no sé si esto se da en equipos, no creo que se den equipos de Colombia. Pero dos de los equipos, los más grandes allá son Olimpia y Cerro Porteño. Los dos equipos se dieron cuenta que un equipo que hace 3 años llegó a ser noticia, Sportivo Emiliano, está construyendo su pequeño estadio, un estadio como para 6.000 personas. Un estadiecillo. Pero pues, sí, está bien, pero está como apretado de presupuesto. Entonces, la gente de Cerro Porteño, ¿cómo te parece? Les donó una cantidad de butacas del estadio de ellos que habían retirado y las habían cambiado, se las dieron. Olimpia también parte física, ayudó con tema físico al equipo porque ellos quieren, pues, ayudar al pobre. Un bonito gesto me pareció de los dos grandes de Paraguay por un equipo, por un tercer equipo, el Sportivo Emiliano. Papaleo llegó de allá, ¿no? Papaleo. Papaleo. Ve, Papaleo, te voy a contar. Amorim, que hemos hablado mucho de este portugués que llegó al Manchester United, Martín, ya perdió 3 de los últimos 4 partidos y no quiero saber qué irá a pasar con él. 3 de los últimos 4, ¿yo? No, eso le fue, de verdad, ese equipo del Bournemouth, Hernán, le ganó 3, o sea, es que le ganó 3-0. Sí, lo arregló fácil, ¿no? El Bournemouth le ganó al United 3-0 en Manchester, Hernán. Ese Iraola, ese lo va a llevar a algún grande, ¿oís? ¿Sí? Es un muy buen técnico. Sí, porque Hernán, un equipo chico como el Bournemouth, un equipo que hasta hace muy poco estuvo en tercera división, un equipo en el ostracismo, y bueno, subió a primera y ya se ha mantenido, pero con este técnico ha subido, mira que está de quinto ese equipo, siendo un equipo muy chico, ¿no? Bournemouth. Y te voy a contar otra de otro técnico, Flick, el técnico del Barcelona, Martín. Ya hoy en Barcelona titula: gana más que Xavi Hernández y rinde menos que Xavi Hernández. El equipo entró como en una zona de, no digo de descenso, pero se frenó. Arrancó bien y de pronto sobre todo esa caída con el Atlético de Madrid les dio durísimo, ¿no? Que fue en la cancha en Barcelona. Acordate que ellos están jugando no en el Nou Camp, sino en el Montjuïc, ¿no? Así en la es. Zona del Montjuïc. Pero de todas maneras, a Flick le empiezan a caminar, ¿o yo? Bueno. Es que se cae el equipo y cuando no juega ya mal, el equipo se ve como más limitado, yo no sé, Hernán. Y fíjate que Gavi no ha llegado tan bien después de la lesión, le ha faltado consolidarse y jugar mejor a Gavi, que es un jugador con el que cuentan ahí. Pero no, Hernán, el partido yo me lo vi. Y es un resultado mentiroso. O sea, el Barcelona. El Barcelona llegó y llegó muchísimo. De verdad que le hizo agua. El Atlético se salvó varias veces y tiene un arquerazo. Y en las pocas que tuvo, pues hay un gol de Paul y el gol del triunfo, ¿no? Que fue una gran jugada de Molina que había entrado en el segundo tiempo para el Sorloto, el noruego, ¿no? Ese noruego ahí calladito les ayuda, ¿no? Ve, sí. Martín, sí. Ponele cuidado, esos tipos del TAS, esos de la FIFA, son serios, ¿yo? Le acaban de comunicar a Huracán de Buenos Aires, mire señores, ustedes tienen un litigio con un equipo paraguayo llamado Sportivo Luqueño. Ese equipo le cedió a ustedes un jugador paraguayo de nombre Marcelo Pérez. Entonces, les pido el favor, dice el TAS, Huracán, abone a Luqueño 1.8 millones de dólares con intereses incluidos y levantamos la pena que le impuso la FIFA Huracán, que no puede contratar en este momento jugador alguno. ¿Cómo te parece? De una vez. 1.8 que les tienen que pagar, ese es un 9 sí. Paraguayo, sí. Sí, el 9 paraguayo, sí, claro. Y se Marcelo. Lo llevaron. ¿Sí? Marcelo el Loco Pérez. No, el loco, el loco, el directivo que lo conoció como el loco. No. Bueno, pero ese no hizo tantos goles tampoco. Claro que a lo último hizo. Creo que el clausura hizo como 6 goles, pero en la primera parte del torneo no hizo ni un gol. O sea, en el primer semestre. Pero de todas maneras, terminó bien, parece. De los malapagas y son los equipos argentinos. Te voy a dar la cifra y vos me decís, pero ¿cómo? Tuvieron que ir al TAS para obligar a que Gimnasia de Grima pague, Martín, $3,000, porque se les olvidó contar con los mecanismos de solidaridad cuando llevaron a dos jugadores, Rodrigo Sarabia y Matías Abaldo. Ellos les olvidaron. Entonces ya el TAS, no. Por $3,000 dijo, usted tampoco puede contratar joven hasta que no cancele. Pero imagínate, a Huracán le piden casi $2,000,000 y a estos $3,000 y el equipo malapaga. Malapaga, y además Huracán, Hernán, ahora que hablabas de ello, sí. Para poder pagarle, pues el 9 Marcelo Pérez, que dicen que Kudelka quiere seguir y todo, pero si Marcelo Pérez y algunos jugadores de Huracán se quedan, pero les tocaría vender a los chilenos Alarcón o Rodrigo Echeverría, que los jugadores que mejor mercado tienen de Huracán. O sea, les tocaría salir de los chilenos para poder pagar la plata de Marcelo Pérez. Bueno, Martín, no, espérate, vamos a preguntarle a Alejandro Muneva rápidamente. Actividad de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. A ver, Alejandro. Hernán, la bicicrucista colombiana Quinsaray Villegas terminó octava en el mundial que se disputó en Abu Dhabi. La campeona fue la estadounidense Hannah Robert. Por otro lado, en la natación, la nadadora colombiana Estefanía Gómez impuso 3 récords en la Copa de Clubes de España. En los 100 metros pecho se colgó la medalla de oro e impuso un nuevo récord nacional con un tiempo de 1:06.60. En los 200 metros pecho también impuso récord nacional con 2:26.01. Los pilotos colombianos Jerónimo Berrío y Pedro Juan Moreno, de 18 y 17 años respectivamente, fueron reconocidos como las promesas del año de la FCAD 2024. La FIBA, que es la Federación Internacional de Baloncesto, anunció que Cali será sede del enfrentamiento de la eliminatoria de la Copa América de Baloncesto entre la Selección Colombia, dirigida por Tomás Díaz, y Chile y Argentina los próximos 20 y 23 de febrero de 2025. Y terminamos hablando del Rally Dakar, que se disputará del 3 al 17 de enero en Arabia Saudita. De momento hay 2 colombianos confirmados en la nómina de participantes, Javier Vélez en autos y Francisco Álvarez en motos. Hola Martín, despidieron así, muy en silencio, a David Luiz, el zaguero mundialista que estaba en el Flamengo de Río. ¿Cómo te parece? No, no puede ser. Sí, por edad, Martín, sí, que le da el central. Que... Un central muy fogoso, aguerrido él, ¿no? Sí, ¿no? Uy, en Chelsea fue tremendo ese jugador. Pues sí. Se nos hizo un golazo, bueno, ¿no? En el Mundial de 2014. Ah, ¿no fue de tiro libre? Que sí. Sí, de tiro libre. Te voy a contar esto para que te quedes atortolado. Liverpool ha jugado 16 partidos, mientras que Chelsea, Arsenal, Nottingham y todos han jugado 17. Ellos tienen un partido pendiente, Liverpool con Everton. Si lo llegan a ganar, Martín, al solo Manchester City le saca el Liverpool 15 puntos de ventaja. Los equipos que realmente le están haciendo sombra o peleándole a Liverpool son el Chelsea y el Arsenal. Chelsea con 35, Arsenal con 33, pero Liverpool tiene 39. Y te digo una cosa, Salah pasa a ser goleador en solitario de la Premier, llegó a 15 goles, Alan se quedó en 13, Cole Palmer en 11. Bueno, ahí te voy dejando ese dato. No, qué máquina. Es una máquina de equipo. El Liverpool en la Premier lleva en 16 partidos, 12 partidos ganados, 3 empatados, uno solo perdido. Hola, o sea, Martín, uno solo perdido. Ve, y Luis Díaz lleva ¿cuántos goles? 11. En todos los torneos. ¿11? No, en todos, sí, lleva 11. En todos, pues. No, no, no, pero entonces. Es muy bueno. Pues sí. Hola, pero un equipo que tiene goleador a Sala, tiene a este, a Díaz, Darwin hace goles, Gakpo hace goles, es que los tipos por... Hasta sí. McAllister hizo gol, ¿no, McAllister tiene gol también, tiene buen remate de derecha y además ayer hizo gol de cabeza, increíble. No, por eso te digo, no es... Y, uy, qué partidazo, es de los mejores partidos que yo vi en este año, ¿sabes? Este, del Tottenham. ¿Sí? Sí, porque me parece, el Tottenham dentro del toque sí no defiende bien y lo que quieras, pero es un equipo que siempre trata de atacar, de jugar bien por abajo, es un equipo vistoso, entonces el espectáculo fue hermoso, o sea, fue asombroso, ¿me entiendes? Martín, sí, no, es que te iba a preguntar hablando de la Premier, ¿verdad que tanto el Arsenal como el City buscan quedarse con el Dani Olmo? No creo, sí. Con pues, bueno, eso es una noticia que también me sorprende. Gracias, Hernán, por no, traerla y poder abordarla. No te dé infarto, yo te sorprendo. Está en el Leipzig y no está siendo titular en el Barcelona. Eso es increíble, a mí me parece un crack. Es un jugador que también tiene gol. A mí me parece crack ese Olmo. Olmo. Bueno, te confirmo que Abel Ferreira, el técnico portugués, se queda definitivamente en Palmeiras una temporada más. No, lo venían buscando de Portugal y que no, el tipo dijo yo me quedo acá un año más trabajando en Palmeiras. ¿Sabes quién lo querían? Lo querían en Qatar, el Al Sadd. Le pagaba muchísimo, pero pues él prefiere la gloria que ir a ganar muchos dólares con olor a petróleo. Entonces, Martín, sí. Te hago una pregunta así, los equipos colombianos, no, ¿vos crees que los equipos colombianos buscan la gloria o el resultado económico? No, te la dejo ahí, pues, no, ellos, pues como todo el mundo quiere la gloria, pero pues saben que no pueden. La gloria pero con billete. Solo alcanza es... alcanza es para sacar algunos dividendos de todo eso, que no comprar jugadores tan caros, que quede alguien. No, es que ahorita que hablaste, me acuerdo los pasteles de gloria que se quemaba uno con ese guayaba caliente. Sí. Bueno. No, y eso que de pronto te chorreaba el bocadillo hirviente. Y se quemaba uno yo. Con y te quemaba bocadillo. La corbata, ¿no? No. No, pues cuánto hay que... No, mi pregunta... No, mira, el pastel Gloria, ¿sabes con qué me gusta, Hernán? No, con leche entera. Casa, por favor. No, en serio, con leche entera al clima. Bueno, pero... Recién... No, recién ordeñada. Fresca, o sea, leche fresca. Esa es la leche para carnero, no te pongamos a inventar al pie. Ve, Martín, es que este sí me... Y me gusta también con un pastel de gloria. Bueno, gloria, sí. O sea, a mí me gusta, a vos te gusta el buñuelo, ¿grande, mediano o pequeño? En todos los tamaños, joven. A mí mediano me Martín. De edad me transporta, Hernán. Claro, ¿cómo es que mediano comes más de lo que tienes que comer? Es lo que quieres decir. Me gusta con... Martín. Me gusta mucho, ¿sabes con qué? Con suero y mermelada de mora. Uy, Martín, se está acabando el tiempo y te doy la última antes de despedirnos de los oyentes por este año. Mirá, Luis Castro, el portugués, dijo no al Mineiro. Y recordando que el Mineiro, el último técnico europeo, porque extranjero era Milito. El último técnico europeo fue en el año 45 un húngaro de nombre Ignacio Ansel. Ah, ok. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Gracias a todos. Muy bien, José Feliciano II, muchas gracias. Feliz Navidad a los oyentes, en familia la Nochebuena. Que disfruten y un enorme agradecimiento por habernos acompañado y aguantado en esta temporada. Ya nos veremos, si Dios quiere, el 9 de gracias julio. Gracias a todos, gracias Hernán, gracias a todos, Equilio, gracias Alejandro, gracias, feliz Navidad a todos. Muy bien, y que disfruten los oyentes este servicio musical que haremos a partir de mañana aquí en la W Radio. Muchísimas gracias.